Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Historia. Mi nombre es Blanca Rodríguez. Soy sobreviviente de dos terremotos. En el 1985 yo vivía en la colonia Narvarte. Ese día 19 me recibía como modelo profesional, pero un día antes una amiga que venía de Monterrey a comprar su vestido de novia y se hospedó en el Hotel Regis, y en el 18 nos fuimos al famoso Chipender a celebrar su despedida, y nos regresamos al hotel en la madrugada y nos pusimos una peda tremenda, y me dijo que me quedara a dormir en el hotel, y yo le dije que no podía, que tenía ensayo temprano, y así fue como me vine a mi casa, que por cierto yo rentaba un cuarto de una azotea. Resulta que de la peda dejé olvidada mi credencial en el cuarto de ella, porque estaba buscando dinero para pagar el radiotaxi. Y el día 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana empieza a temblar, y desde el cuarto piso empiezo a correr, y al último piso me resbalé en la escalera y me vine rodando, lastimándome el tobillo. Pero lo que más me dolió fue la muerte de mi amiga, que murió en el Hotel del Regis. Y sacaron la noticia que yo había muerto por mi identificación. Pasaron mi nombre en la televisión. Jamás en mi vida podré olvidar estas tragedias. Y ahora en Chiapas es mi segundo terremoto que sobrevivo. Y me hizo recordar en un instante que estaba en la Ciudad de México viviendo esa pesadilla. Y me atacó una crisis nerviosa. Gritaba: nos vamos a morir, decían gritos, porque Dios mío, ¿por qué nos quieres enterrar vivos? Le gritaba a Dios: Diosito lindo, no lo hagas, por favor, para esta pesadilla. Y empecé a correr gritando: nos vamos a morir. Unos vecinos me abrazaron y me empezaron a decir: tranquila, está pasando. Esa es mi historia de sobrevivir dos terremotos. Pero para el país, ese terremoto significó una cosa muy clara. Nosotros, los ciudadanos, podemos hacerlo solos. No necesitamos de las autoridades. Ese fue quizás el mensaje más fuerte, más profundo, más poderoso en los días del 19 y del 20 de septiembre de 1985. El otro mensaje que fue un imperativo más que un mensaje fue tratar de devolverle a la Ciudad de México su rostro. Fue imposible, por supuesto. ¿En qué hemos cambiado hacia adelante en muchos ámbitos, digamos, en ámbitos de seguridad, en ámbitos de democracia, en ámbitos de ciudadanía, de participación, de conciencia, de que si no sacamos nosotros adelante al país, las autoridades no lo van a hacer porque en realidad se dedican a hundirlo? ¿En qué medida el 85 está todavía vivo? Estábamos, la izquierda, metidos en las coordinadoras de masas. Y entonces Miguel de la Madrid había dicho que nos quedáramos en nuestras casas. Nos quiso poner terror, pero efectivamente pues salimos espontáneamente a rescatar a nuestros vecinos primero y después, ya organizados en brigadas y en albergues, nos fuimos a tratar de sacar gente de abajo de las piedras, como lo hizo la Pulga. El regente Ramón Aguirre Velázquez, un hombre de Guanajuato, había hecho una de las mejores declaraciones que se han hecho en la historia de los políticos mexicanos. El mismo 19 de septiembre por la noche dijo: están contaminados algunos tubos de agua potable y hay 30 presuntos ciudadanos colapsados. Lo cual provocó una ira, yo me acuerdo, una indignación de la gente que estábamos en las brigadas, porque decíamos, claro, porque no podemos elegir autoridades, hasta nos dicen ciudadanos colapsados, hijo de su puta madre, ¿no? Había que reconstruir esta ciudad con otros ojos que no fueran los del alemanismo monumental, digamos, si ustedes piensan en los multifamiliares, en la construcción de ciudad universitaria, etcétera, ese monumentalismo, ¿no? Esa idea de confundir la grandeza con lo grandote. Y por otro lado, efectivamente, el surgimiento de la sociedad civil, que hasta ahora, digamos, así le seguimos llamando a los movimientos apartidistas, pacíficos, que intentan arreglar las cosas por sí mismos, porque ya saben que las instituciones no funcionan, que las leyes están hechas para los ricos y para violarse, y que solo entre nosotros podemos salir adelante. Esa idea, digamos, del movimiento de los damnificados, de la Coordinadora Única de Damnificados, de las costureras de San Antonio Abad con el sindicato 19 de septiembre, y de tantos y tantos y tantos anónimos que participamos en las brigadas a los 15, 16, 17 años. Yo todavía me acuerdo de Antonio Lascano, el doctor genetista de la UNAM, encargado de conservar los cuerpos en el parque de béisbol, que estaba lleno de hielo y de sal, para poder conservar los cuerpos, para ver si alguien reclamaba esos cadáveres, si los familiares reclamaban esos cadáveres. Y en ese sentido, digamos, una sociedad organizada, una sociedad que cuando tú llegabas a los derrumbes con Plácido Domingo en Tlatelolco, por ejemplo, no había que decidir, no había que votar a ver quién hacía qué. Más o menos sabíamos qué teníamos que hacer espontáneamente. No había jefes, no había gente que nos dijera nada, órdenes, etcétera, y todos aceptábamos bastante inocentemente en esa época que nos inyectaran para el tétanos y para otras enfermedades infecciosas sin preguntarnos si las jeringas estaban limpias o no. Es decir, había un ánimo de conservar, de tratar de restaurar lo que habíamos perdido, sobre todo las vidas. Pero también empezamos a ver una ciudad que efectivamente estaba viva. estoy aquí con uno de los policías que estaba de servicio la noche del terremoto en el Palacio Municipal. ¿Nos puedes contar qué pasó? Pues estábamos tornando para la guardia esa noche. Entonces, tres compañeros, total éramos 24 compañeros. Tres de nosotros quedaron abajo haciendo la guardia y 21 nosotros arriba. De esta mitad se quedaron como unos 10 elementos, de la otra mitad quedaron los demás. De este lado estaba el según el difunto Juan Jiménez. Entonces sentimos el temblor, pero pues no llegó con mucha fuerza y nosotros seguíamos arriba. Y ya después que agarraba fuerza, el difunto estaba gritando: quédense, quédense, no va a pasar nada. Y nosotros quedamos, pero al momento de voltear, encendimos la luz, una parte del palacio ya se estaba derrumbando, pues estaba cayendo. Entonces en ese momento la luz se fue por completo. Tuvimos que brincar, como sea, saltar entre los escombros porque se nos venía todo para abajo. Y tuvimos que despertar a los que ya estaban ahí, como pudimos sacar a los demás compañeros, pero pues lamentablemente uno de nosotros quedó ahí atorado en uno de los escombros, no pudimos sacarlo. Entonces bajamos, ya bajando contamos a los elementos, estaban completos, se les pasó lista. Nos dimos cuenta que faltaba uno, era Juan Jiménez el que faltaba. Y pues entre todos los escombros de la misma madrugada estuvimos buscando, gritando su nombre a ver si aparecía. Incluso volvimos a subir para ver si no había quedado atorado en algún lugar, pero pues nada de eso, y ya esperamos que amaneciera cuando fuimos a buscarlo a su casa por si se había escapado del servicio o no, pero nada de eso. Pues sí, la verdad fue algo que aquí nunca hemos vivido algo así. Sí ha pasado temblores, pero terremoto no, pues la primera vez, y pues a varios nos dañó mucho. Pues hay compañeros que salieron lesionados de la pierna, de la cabeza, que se le cayó algo, y pues gracias a Dios no pasó a mayores más que lo del compañero Juan. Oaxaca nos necesita. El 19 de septiembre de 1985, el terremoto fue de magnitud 8.1 grados Richter. A casi 32 años después, el 7 de septiembre de 2017, el terremoto MX fue de 8.2 grados, el sismo de mayor intensidad registrado en 100 años. En Oaxaca, Tabasco y Chiapas, la cifra fatal suma a más de 90 personas fallecidas. En la Ciudad de México, sin resultados funestos, el pánico se apoderó de la conversación social y digital. Horas antes del terremoto, se registró el sonido de la alerta sísmica, que resultó ser falsa. Rápidamente los medios sociales dieron cuenta del tema con alerta sísmica, tendencia que fungió como premonición de lo que se estaría hablando los siguientes días. 100.000 menciones dieron cuenta de la importancia que estos sucesos representan. En la Ciudad de México suena la alerta sísmica, pero hasta los sismos nos roban, dijeron usuarios en redes. En un contexto de catástrofe, dados los huracanes que azotan el norte y Centroamérica, el 7 de septiembre, minutos después de las 23:40 horas del centro de México, la alerta sísmica sonó nuevamente. Los primeros mensajes en medios sociales, aquellos que se redactan en cuestión de segundos a los sucesos en curso, dejaban entrever su escepticismo e incluso se cuestionó la veracidad de la alerta. Dicha incredulidad terminó pronto, un terremoto con epicentro en Chiapas se estaba llevando a cabo. Un sismo que parecía no terminar. Usuarios de medios sociales convirtieron hashtag sismo en primer lugar de las tendencias nacionales en menos de 5 minutos. Los reportes oficiales informaron que la duración fue de más de 3 minutos. Una eternidad cuando se trata de un sismo, escribieron en Twitter. En la Ciudad de México, el movimiento de la Tierra fue intenso, sin llegar a la magnitud destructiva del año de 1985. Por desgracia, en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, a cada momento se reportan más decesos. Sismo alcanzó más de 300.000 menciones. El famoso hashtag Tenemos Sismo, puesto en boga por el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, fue tendencia con 400.000 menciones. Hashtag Sismo CDMX se ubicó como tercera tendencia nacional con 200.000 menciones. Hashtag Terremoto MX alcanzó más de 500.000 menciones. Las noticias llegaban desde Oaxaca y reportaron esa noche con más de 600.000 menciones la casi destrucción del municipio de Juchitán. Hashtag Fuerza México y hashtag Pray for México alcanzaron en conjunto 1.000.000 de menciones. Hashtag Oaxaca nos necesita alcanzó casi 800.000 menciones. Luto Nacional se colocó como primer lugar de las tendencias el viernes 8 de septiembre con más de 200.000 menciones. Al mismo tiempo, los mensajes de mal gusto y de bromas a destiempo se dieron e indignaron a las redes sociales. Desde la cuenta oficial de la NFL en México se escribió: de esas veces que la CDMX se estremece con el sismo, porque no puede creer que los Chiefs hayan ganado el partido Kickoff 2017. También la cuenta del restaurante Wings Army de Villahermosa tuiteó: ojalá todos estén bien, pero aprovechar el temblor para irse sin pagar no se vale. En dichos casos y en otros que no merecen mención, fueron tildados en redes de insensibles ante la situación que se vive sobre todo en el sur del país. Enrique Peña Nieto ha tuiteado intensamente, actualizando sobre la situación que se vive en el país, sobre todo en Oaxaca. Fotografías del presidente se han hecho virales, parado encima de las ruinas del Palacio Municipal de Juchitán, sonriente, con el gobernador Alejandro Murat a su lado, con pose de héroe. La conversación ha señalado el uso político del sismo y la insistencia en la estrategia para posicionar a Peña Nieto como un presidente cercano y dicharachero que se ha venido dando desde el preinforme de gobierno. Prueba de ello es el video que se hizo viral en el que Peña Nieto, con una dicción tropezada y equívoca, describe cómo es que en una ocasión él sintió un sismo que nadie más sintió en Los Pinos. Burlas, memes y videos de parodia hicieron burla del video mal encauzado de Peña Nieto. Además, se señaló la poca pertinencia e insistencia en querer colocar a Peña Nieto como un presidente cercano en un contexto de desastre nacional. Distintos líderes del mundo han tuiteado en solidaridad con México, entre ellos Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Michelle Bachelet, presidente de Chile, Mariano Rajoy, presidente de España, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, Evo Morales, presidente de Bolivia. Destacan en medios sociales el silencio, ausencia de condolencias y solidaridad por parte del gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump. En México expulsan al embajador de Corea del Norte. A modo de correspondencia, Donald Trump no envía su solidaridad a México. Para esta y otras tendencias digitales, arroba Alfonso Cruz P en Twitter. Gracias. cúmulo de anécdotas, informaciones, riquezas, va produciendo una especie de picor en los dedos y en la mente. ¿De dónde vengo? ¿Con quién quiero identificarme? Uno no escoge a sus padres. Sus padres son un accidente y están ahí. Chíngate, ¿no? Uno escoge a sus hermanos, puta madre. Si escogiera a sus hermanos, uno diría, no, este no, mejor, ¿no? Generalmente uno escoge al hombre o la mujer con la que hace pareja o se casa, y generalmente la caga, o sea que tampoco hay mucha bronca, ¿no? Uno no escoge tener una prima pendeja o un primo pendejo. Sin embargo, la ley de estadística dice que todos los mexicanos tienen un primo pendejo o una prima pendeja. Levanten las manos los que tienen un primo o una prima pendeja. ¿Ven? La estadística no miente, es ciencia pura. Uno no escoge, pero uno sí escoge, chinga. Uno sí escoge, ¿sí? El cabalgar con los dorados de Villa, que cuando cargaban el cielo y la tierra se movían. Y hay maravillosas narraciones de las cargas de los dorados a lo largo de la revolución en el norte. ¿Cómo no tener en el arsenal de nuestra memoria adquirida, que tan memoria es como la memoria real, estos materiales que nos vinculan a 200 años de luchas populares, a personajes fascinantes, a heroicidades sin cuento y sin fin, a momentos de gloria, a probidad, a la recuperación de palabras perdidas como heroísmo, patria? ¿Quién chingados dice hoy patria sin que no te sepa la boca palanqueta de cacahuate, ¿no? Y es recuperable, sin embargo. Cuando Otto René Castillo, el poeta guatemalteco que vive en México, exilado de la dictadura guatemalteca, llegó en 68 al salón donde estábamos en Ciencias Políticas, abrió su cuadernito, había una multitud de 200 estudiantes silenciosos, y sin decir nada, sin que nadie lo presentara, empezó a leer. No recuerdo los poemas que leyó, pero nunca se me olvidará cómo empezó el recital. Empezó con un poema cuyas dos primeras frases son: vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Y nunca se me va a olvidar. Y cuando dudo, tengo incertezas, me aburro, tantas derrotas acumuladas en la espalda, tantas madrizas que nos han impuesto, tanta injusticia acumulada una y otra vez, me digo, vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Esta construcción de identidad implicaría una nueva forma de hacer la historia, de contar la historia, de transmitir la historia. Carlos Monsiváis y extiendo su visión a la de todo el liberalismo rojo. Juárez no es un prisionero de su tiempo. Si Juárez no es nuestro contemporáneo, ¿quién lo será entonces? Alguna vez dije, y la frase resultó en esos días medianamente afortunada, que de aquellos polvos salieron tolvaneras, que ahora, en nuestros días, se volverán tormentas. Este trabajo se encuentra en el estado de la divulgación. Necesita otro par de millares de páginas y otros 2 años de investigación, sumados a los 4 que me consumió y a la docena de años previos de acumulación de material, para trascenderla. Imposible contar todas las batallas, todos los encuentros, todos los debates, todos los personajes, todos los contextos, toda la gloria, la miseria y el ensueño. Un proyecto como este se hace no solo con el material que explora, también con el material que desecha. Abandonos voluntarios en abundancia recorren estas páginas, por ejemplo, de los interminables archivos diplomáticos y parlamentarios de los imperios español, inglés, norteamericano, francés, que conducen a veces a interpretaciones que sobrevaloran una carta de Seward por encima de un combate del salvaje Antonio Rojas. Por ejemplo, las influencias ideológicas o filosóficas que formaron a los actores principales, siempre pensando que el verbo unido a la acción resulta más significativo y es idea. Por ejemplo, el uso directo de archivos a los que apelé solo para enfrentar dudas. La gran batalla fue contra las fuentes. El narrador revisó un poco más de 900 memorias, artículos de la época, recuentos históricos, nuevas interpretaciones, textos de cronistas provincianos, ecos del pasado a 150 años de lo sucedido, debates, documentos y millares de fotos, mapas, cuadros, grabados. Y tuvo que moverse en varios pantanos de versiones contradictorias, errores de números y fechas, interpretaciones dolosas o extremadamente parciales, graves omisiones, falsificaciones, pero sobre todo ausencias que revelarán el mar de fondo, los haceres y dudas de las multitudes, las cotidianidades de la guerra, los miedos y las fogosidades, todo para concluir con la poco sabia reflexión de que los libros se hacen con lo que se tiene y no necesariamente con lo que se quiere. Y por más que se entienda, a muchos no se elude la polémica, en especial con los viejos y nuevos cangrejos, que, so pretexto de combatir la historia de bronce, producen las biografías reivindicativas de Pepe Hidalgo, el obispo Labastida, Miramón, Almonte, Tomás Mejía, Porfirio Díaz. Abunda la canibalización de textos previos de mi autoría, de la novela La lejanía del tesoro, el ensayo histórico Los libres no reconocen rivales, la biografía El general Orejón S. y algunos artículos publicados en La Jornada sobre Vidaurri y Juárez. El narrador se ha tomado varias libertades que en un trabajo tradicional de historia no deberían emplearse. Uso de segunda voz narrativa, visiones subjetivas, reconstrucción de diálogos inexistentes han sido las muy menos y siempre doy razón al lector de la carencia del sustento formal de esos capítulos. No quisiera dejar de lado que las traducciones del francés las hizo José Ramón Calvo, que son mi responsabilidad las de inglés y el italiano, incluso las del rumano, lengua que desconozco, pero que con la ayuda de un diccionario. Estamos ya, pues, a unos días de celebrar la independencia de México. Y aquí quiero invitarlos a reflexionar. ¿Hay motivos para festejar la independencia? Perdón por mi pesimismo, pero creo que no hay tantos motivos para festejar ese gran acontecimiento. No creo que haya motivos suficientes para hacerlo cuando muchos mexicanos viven en la pobreza y en la miseria. Cuando veo que muchos de los que van a festejarla ni siquiera saben qué significa y se ponen tristes cuando pierde la selección mexicana de fútbol, pero no dicen y menos hacen nada. Es más, ni se enteran de los grandes saqueos a la nación por las grandes corporaciones, por los políticos rateros y corruptos, protegidos por el manto de impunidad del PRI, del PAN y del PRD y sus partiditos, mini partiditos mascotas. Ni se enteran o no quieren ver a los otros mexicanos que están viviendo en una miseria absoluta. No quiero festejar la independencia de México cuando veo que esa independencia es una ilusión, una mera ilusión, que un país es solo una región geográfica con fronteras que limitan a los pueblos para comunicarse y hermanarse, que un país es solo un sector administrado por unos políticos corruptos que no se preocupan por el pueblo de este país, sino por saquear las riquezas y vender todos los recursos naturales al mejor postor e implementar reformas pseudoestructurales que su último objetivo es hundir más en la pobreza y profundizar la desigualdad entre ricos y pobres. Y pues que están deseosos de saquear las riquezas de la tierra mexicana en beneficio propio y de las grandes corporaciones. No quiero festejar la independencia porque no hay tal. Los países serán independientes cuando los pueblos sean de verdad libres y la pobreza termine y las desigualdades sean casi nulas. Entonces los estaré exhortando, invitando, arengando a festejar la libertad, la independencia, y no solo de nuestro país, sino del ser humano. Solo entonces, y eso implica que tal vez muera sin llegar a celebrarlo alguna vez, pero estaré sembrando la semilla en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en estos niños y jóvenes que serán los mexicanos de bien del mañana. No hay independencia todavía, es una ilusión que solo organizados podremos hacer realidad, y que solo organizados, como pueblo organizado, alrededor de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, podremos colaborar en esta importante coyuntura que se acerca en unos cuantos meses, en 2018. Y no solo en este país, sino en todo el mundo. El ser humano no es libre, ¿eh? Por esa independencia hay que luchar, hay que organizarse, y veo lejana esa organización en el pueblo, pero que está iniciando esta tarea de organizar. Y Morena es de los partidos y de los movimientos más avanzados en este rubro. Si vemos el mapa del Imperio Mexicano por ahí del 1800-1820, era un gran territorio, pero repartido entre unas cuantas familias y con algunos millones de habitantes que eran simplemente sirvientes. Después se dividió por el sur en los países de Centroamérica que proclamaron su independencia, que tampoco es tal, y por el norte, Texas y el resto que quedó en manos de Estados Unidos. Un país que presume de libertades, independencia y democracia, pero que cada día sus ciudadanos pierden libertades y se alejan de la democracia, y como en el resto del mundo, unas cuantas familias controlan las cuestiones estratégicas y la mayoría es servidumbre. Ya no le llaman servidumbre, ahora le llaman clase trabajadora, el trabajador. Ya no es peón, ya no es esclavo, ahora le llaman trabajador asalariado. Entonces no me digan de la lucha, del festejo, de la independencia. Si quieren festejar, vamos a hacerlo. Festejemos, pues, si se puede decir así, nuestro valemadrismo. Festejemos nuestra indiferencia, nuestra indiferencia a la injusticia y el sufrimiento de los demás. Festejemos a nuestros desaparecidos, festejemos a los asesinatos, a los miles de asesinados y desaparecidos en nuestro país. Festejemos que tenemos una televisión en casa y que somos libres, porque así lo dicen los medios masivos de como la televisión, la radio, los periódicos, que somos libres, que somos independientes. O festejemos nada más porque lo queramos. Festejemos que tenemos un auto, por ejemplo. También, y si vale la pena, Festejemos que tenemos salud. Festejemos que tenemos gente que nos quiere, que tenemos amigos, que tenemos un colectivo como Desde la Izquierda. Festejemos que tenemos una familia, los que la tengan. Eso sí vale la pena festejarlo, pero no digamos que tenemos independencia y libertad cuando tenemos que ir a trabajar todos los días para sobrevivir, cuando millones viven con un dólar al día o menos para cubrir sus necesidades básicas. Por ahí pueden buscar en YouTube unos videos de una película, un documental llamado Morir en la Pobreza, para que se den cuenta del tamaño de la miseria en nuestro país. Y ya que los vean, díganme si hay independencia que festejar cuando no hemos terminado de luchar por esa independencia y la mayoría nos hemos quedado pensando que somos independientes. Vivimos en una ilusión, en una idea falsa de que somos independientes, cuando en realidad en muchas cuestiones estamos en condiciones muy difíciles, casi similares a las que teníamos, a las que tenía nuestro país cuando se dieron las luchas por la independencia en 1810 y cuando se culminó en el 1821 y la revolución de 1910, que quedaron a deber, que quedaron sin cumplir los objetivos de justicia social. ¿Cómo podemos hablar de independencia cuando estamos regalando el petróleo a las grandes empresas transnacionales? Cuando Peña Nieto y su camarilla de rateros están vendiendo el país a pedazos al mejor postor. La figura de Ricardo Flores Magón es imprescindible para comprender el hecho más importante de la historia del siglo XX mexicano, la revolución de 1910 a 1917. Es en este contexto, junto con Emiliano Zapata, el prototipo de luchador social indoblegable, de una entereza intelectual y moral excepcionales. Nació el 16 de septiembre de 1873 en el suroeste mexicano, en el poblado de San Antonio el Xochitlán del estado de Oaxaca. Hijo de una modesta familia de tradición liberal juarista, tuvo oportunidad de convivir de cerca con los indígenas zapotecos, de conocer sus formas de organización social y laboral. Esto fue significativo para la formación de su pensamiento, esencialmente comunitarista. En la Ciudad de México se instruye académicamente en la Escuela Nacional Preparatoria, donde se encontró con las ideas positivistas dominantes en el ambiente intelectual de la época, y posteriormente tomó el camino de la jurisprudencia, estudios que no concluye. El campo de lucha contra la opresión hace que dedique toda su vida, incluso en las duras condiciones de reclusión en México y Estados Unidos, al periodismo. Por la incesante persecución política, vive en Norteamérica desde 1904 y hasta su muerte. La ruta que sigue su pensamiento parte del liberalismo, que de menos a más se acentúa en radicalismo hasta llegar al anarquismo. En sus últimos días, preso y con su salud enormemente deteriorada, escribe de una manera propia del poeta, que ya no solo siente y encarna lo que profesa, sino que sueña el futuro. Su obra se expresa fundamentalmente en artículos periodísticos, manifiestos y cartas, además de los discursos que fueron registrados y algunos dramas. Ricardo Flores Magón no es un teórico en el estricto sentido de la palabra. Es más, bien, un hombre de acción que utilizó los recursos a su alcance para educar, organizar y animar al proletariado mexicano en su lucha por la emancipación. Parte importante de su vida transcurre en las cárceles, tanto de México como de Estados Unidos. En la prisión de Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, encontró la muerte la mañana del 21 de noviembre de 1922 en condiciones sospechosas. La solidaridad es fuerza. Se puede limpiar del dedo una gota de agua, pero se requiere la fuerza de la refice para resistir el empuje del océano. La solidaridad es progreso, pues la vida significa evolución, y la solidaridad es condición de la vida. La solidaridad es armonía, cooperación entre los seres humanos, gravitación para los cuerpos celestes. ¿Qué es luz solar? La solidaridad de los siete colores del arco iris. Considerado como uno de los museos más importantes del mundo, el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México posee la colección más grande de arte precolombino del planeta, que distribuida en sus 24 salas temáticas, constituyen el museo más grande de Latinoamérica. El Museo Nacional de Antropología e Historia fue proyectado por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, autor también de la Basílica de Guadalupe, el Museo del Templo Mayor y de la famosa identidad gráfica de los Juegos Olímpicos de México 1968. Este museo está dividido en varias salas, cada una dedicada a alguna de las culturas que florecieron en el territorio mexicano desde hace 3.000 años, entre las que encontramos la Sala Olmeca, la Sala Teotihuacana, la Sala Maya, la Sala Mexica, entre otras de igual importancia. Asimismo, el museo posee una sala de exposiciones temporales procedentes de otros museos, de los más importantes del mundo. Este recinto nos ofrece una visión diferente a las de otros museos, ya que además de mostrar piezas únicas de arte prehispánico, también cuenta con reproducciones de algunos de los edificios más destacados de las culturas mesoamericanas, que nos sumergen en su cultura y su forma de vida. Por otra parte, la arquitectura del lugar es en sí misma un motivo de belleza, ya que entre sus atractivos cuenta con un gran domo, del cual cae una cascada de agua en homenaje a Tláloc, dios de la lluvia de los antiguos aztecas, así como otros elementos que aunados a su colección lo han colocado desde su creación entre los más destacados del mundo. Dog has his days, and when he does, he's hopefully well and okay. La la la la. La la la la. La la la la. Tenemos actualmente tres grandes problemas. Uno son los huracanes que han estado golpeando las costas mexicanas y gran parte del territorio nacional. El otro es el sismo de gran magnitud que ocurrió hace algunos días, que fue incluso más fuerte que el que vivimos varios en 1985. Y el tercero es una clase política rapaz, vulgar, desgraciada e inhumana. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque ante la catástrofe, como siempre, los mexicanos somos solidarios y ayudamos a los que están en desgracia. Pero la clase política, ¿qué hace? La clase política se gasta nuestros recursos cuando quiere y como quiere. Y destina migajas para la ciudadanía en desgracia. Hasta hace poco el INE estaba pidiendo 26 mil millones de pesos para las elecciones. Cerca de 26 mil millones. Son 25 mil y fracción. Pero bueno, 25 mil millones de pesos destinados para las próximas elecciones. De esos 25 mil millones de pesos, más de 6 mil millones se van a destinar a los partidos políticos para que hagan su publicidad y sus campañas y todo lo que tienen que hacer o todo lo que les gusta hacer para las elecciones. Pero para una desgracia como la que está pasando ahorita no destina nada, o sea, lo que dan son migajas. Y por otro lado, si 25 mil millones se les hacen mucho, imagínense a Peña Nieto, que ha gastado 36 mil millones de pesos en publicidad para tratar de convencernos de algo que no vemos, ¿no? Repetir y repetir y repetir y repetir cosas por medio de los medios de comunicación para tratar de convencernos. A muchos sí los convencen, es lo malo, pero muchos pues jamás caemos en ese tipo de propaganda publicitaria. Pero imagínense llegar a gastar 1 millón de pesos por hora, más de 24 millones de pesos al día en publicidad de Peña Nieto. Esto no puede seguir pasando. Los partidos políticos y el partido que está en la presidencia de la República tiene la obligación de convencer a la ciudadanía por medio de resultados, no con spots de radio y televisión. Ahora se pueden explicar perfectamente por qué los medios de comunicación siempre están del lado del gobierno, o gran parte de ellos. Porque destinarles 36 mil millones de pesos, pues es una cantidad muy jugosa que ellos no van a soltar y van a estar haciendo lo que el gobierno les diga. Si les dice pégale a este, le pegan. Si les dicen no digas esto, no lo dicen. Y aunque los medios digan que no es cierto, muchos sabemos que así pasa. Les marcan línea de alguna u otra forma. Entonces, todo este dinero, los 25 mil millones para las elecciones, los 36 mil millones que está gastando en publicidad Peña Nieto, gran parte de ese dinero, si no es que todo ese dinero, debería estar destinado para este tipo de desgracias y para hacer cosas que ayuden al país y a la ciudadanía, no en propaganda y publicidad y papelería y spots, comerciales, radio, televisión, fotografía, prensa. En eso se gasta nuestro dinero y es nuestro dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues de la Secretaría de Hacienda. Es la que lo destina, la que lo reparte. ¿Y quién está en la Secretaría de Hacienda? Pues José Antonio Meade, el que quiere ser el próximo presidente. No, pues ¿qué pasó? O sea, ¿no se tientan el corazón para gastar en sus estupideces? Y en el momento de desgracia apenas donan una parte de su dieta. O apenas van y reparten despensas y ayuda que nosotros, los ciudadanos, dimos. Y ellos van y la reparten, parándose el cuello y haciéndole creer a la gente en desgracia y a la gente ignorante que son ellos los que la están dando. Y no, somos los ciudadanos los que estamos dando esas despensas, esa ayuda. Ellos nada más van a pararse el cuello y, como siempre, ellos no dan nada. Y lo que den tampoco lo están dando ellos, lo estamos dando nosotros, porque ese dinero viene de nuestros impuestos. En fin, las desgracias en el país tienen que ser mejor atendidas y esperemos que en los próximos gobiernos esto se corrija. Y a ustedes solo me resta pedirles que reflexionen las cosas y se den cuenta cómo nos están robando estos políticos rapaces y se olvidan de la sociedad en desgracia. Y aún no estando en desgracia, se olvidan de la sociedad, porque la pobreza en el país está por los cielos. La dura realidad de nuestro país. En el México actual se vive una degradación total de los valores humanos que en el pasado nos guiaban. La ambición, el amor al dinero y al poder han sobrepasado los límites de toda conciencia humana. Sin embargo, no todos nos dejamos corromper. Es tanta la impotencia, rabia y dolor que se siente al ver a nuestro país saqueado por los políticos bastardos neoliberales, que todos los adjetivos calificativos no me alcanzarían para describir a estos seres corruptos y serviles al imperio yanqui. La llamada estafa maestra es un detonador que llama a la sociedad civil a reflexionar sobre el futuro de nuestro país, a mirar que Morena es nuestra esperanza, la única que tenemos. Vamos juntos este 2018 hacer que nuestro país tenga un verdadero cambio y no dejando que los medios de comunicación vendidos al gobierno corrupto nos engañen con sus notas falsas y amarillistas, porque su único objetivo es malinformar y traer confusión a la sociedad civil más vulnerable, que aún se informa en Televisa y TV Azteca y sus filiales. Pero eso no es todo. También tenemos los fenómenos naturales de los cuales no tenemos control y devastan. Pero lo más doloroso es que afectan a los más vulnerables en las comunidades rurales, donde la pésima infraestructura deja mucho que decir del pésimo gobierno actual. Y todavía, como una burla al pueblo mexicano, ponen a Rosario Robles Berlanga, titular de SEDATU, que estará al frente de la reconstrucción de Oaxaca, cuando hace unos días fue señalada de ser partícipe de la estafa maestra. Hoy, hagamos un compromiso de usar las redes sociales para informar con veracidad y sustento para que los ciudadanos por fin despierten ya de su letargo.